Luisa Toledo Sepúlveda fue una inagotable luchadora por la libertad. Tres de sus hijos fueron asesinados por la dictadura de Pinochet. Desde ese momento, su fuerza, coraje y dolor se hicieron carne en la lucha por la justicia. Siempre a favor del fuego, de la barricada y de la acción, hoy su figura ilumina a todas quienes reivindicamos la violencia y no claudicamos en la senda revolucionaria. Luisa Toledo Sepúlveda, vives en el Weichang.